Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día a los amigos de Farco. Desde la ciudad de Santa Fe, SADOP denuncia nuevas irregularidades en el despido de directores en colegios privados. En este caso, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares pide la reincorporación y regularización de una docente de la Escuela Media número 3106, que fue despedida sin argumentos de peso. La titular de esta seccional, Patricia Murnier, nos comentaba que la situación se agravó porque el representante del arzobispado no asistió a las reuniones impuestas por el Ministerio de Trabajo. El martes hubo una nueva audiencia, la cuarta ya, y no se presentaron, sino que había sido convocado por el propio Ministerio de Trabajo, el propio vicario de la Educación, el presbítero Ayala, y no concurrió ni él, ni el arzobispo, ni nadie de la entidad propietaria para poder continuar con el tratamiento del tema. Las irregularidades por parte del organismo conducido por el padre Ayala se acumulan porque tampoco cumplen con lo pautado por el propio ministerio. De trabajo, dicta la conciliación obligatoria y retrotrae el conflicto a mayo. Se restauran sus funciones a la directora desplazada, pero con una serie de situaciones provocadas por el propio arzobispado, que es no le pagan el salario como directivo y no le permiten el cumplimiento efectivo de las funciones y de su rol como directiva que está previsto en la normativa. El arzobispado sigue insistiéndole al Ministerio de Educación en la designación de este docente que no solamente no es del establecimiento, sino que además no tiene título docente. Ante la falta de respuesta, SADOP incita al Ministerio de Trabajo a profundizar las medidas en favor de los trabajadores, concertando una nueva reunión e incluso utilizando la fuerza pública para que el presbítero se presente de ser necesario. Está prevista una normativa, no es un invento nuestro. Es como ocurriría con cualquier ciudadano, no está exento de cumplir lo que en este caso le impone el Ministerio de Trabajo. Sería ejemplificador de la actitud que tienen que tener los empleadores. En los últimos años, la seccional de SADOP Santa Fe ha denunciado varios casos similares, impulsando incluso una reforma de la ley de enseñanza privada en el año 2012. El presbítero Ayala fue designado en su cargo por el actual arzobispo de Santa Fe y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo. Para el informativo Farco, desde FM Chalet, informó Belén de Grossi.